History plays the first time as tragedy, the second as farce. Ahora sí, bienvenidos a Tragedia y Farsa, una nueva edición. No sabemos en realidad cómo está saliendo esto, le pedimos a la gente que nos comente, nos cuente, nos charle, nos hable de su vida, de sus cosas, de cómo la está pasando, cómo nos está escuchando, ¿no? Sí, de paso nos dice, ¿no? Claro, sí, sí, se escucha bien, se escucha muy alto la cortina, porque bueno, estamos acá solos. Solos, sin operador, sí, sí, sí, así que, bueno, no sé, que nos cuente también cómo ve la revolución en su cuadra, en su barrio, en su puesto de trabajo, ¿no? Me imagino que cada vez más cerca. ¿Qué porcentaje? Pero... Claro. Ya está casi completado, ¿no? El inicio, al menos, de la revolución. Uh-huh. Así es, si ya está el primer... Si lo ven para esta semana, o quizás en 15 días... El puntapié inicial, ¿no? Sí. Algo de eso. ¿Cómo? Acá está nuestro primer escucha. ¿Cómo te vas? ¿Y qué hacemos? Que anuncia que se va, encima. ¿Eh? Está bien, está bien. Tenemos, sí, estamos discutiendo... Sí, sí, sí, sí, no, sí. El no. Destino del socialismo es así, es infranqueable. Bueno, ponemos la alarma, sí. Y cerramos. Sí, sí. Así es. Le avisamos a los posibles malhechores que va a estar la alarma puesta. Sí. Y la puerta cerrada, así que ni piensen en entrar acá. Bueno, nos vemos. Che, perdón, Frank, y hacete dos llaves. Si sí, podés. Y la embajada paga, vos, por eso quedate tranquilo. Bueno, cuestiones de rigor, ¿no? Sí, sí. La organización. Sí, no, cuestiones que quizás no tienen que ver mucho con la ideología o con la filosofía, pero que también son importantes, ¿no? Y son que... partes del día a día de cualquier organización. Sí. No queda otra. Así es. Así que bueno, hoy tenemos un especial, muy especial. Volvemos a Europa, pero a los eslabones más débiles, ¿no? De Europa. Volvemos a la teoría leninista del eslabón más débil y nos vamos para Grecia. Sí, un país con mucha carga cultural, un país muy importante para la historia de la civilización occidental, pero que desde hace mucho tiempo que no le importa a nadie. Sí, sí, más que ganar la Eurocopa con un fútbol totalmente repudiable, eso es lo único que nos entregó Grecia en los últimos, no sé, ¿de qué época son Platón, Aristóteles? Mucho antes de Cristo. Sí, bueno, o sea que hace miles de años. Sí. Que no ofrecen nada, pero bueno, de todas maneras nos ofrece por lo menos algunas películas y va a decir, claro, en el eslabón más débil se puede empezar la revolución. O sigamos directamente a conquistar todo al mismo tiempo. Así que bueno, ¿te parece escuchar un tema? Nos terminamos de jugar y salimos, empezamos. Este especial que no es de Grecia, sino que es de un director griego en particular. Sí. Que es, ¿cómo es el nombre de pila de este nombre? Teo Angelopoulos. Así que bueno, vamos a repasar algunos de sus grandes éxitos. Así es. Vamos a escuchar algo relacionado con Grecia. Sí, vamos a escuchar un grupo griego que se llama Miko y su micro. Perdón. Y su éxito Skrotoseme. Dale, suena bien. Así que bueno, esperamos entonces la canción. Soul. Bueno, así pasó micro directo desde Grecia con Scotos M. Micro directo desde Grecia. Exacto. Y bueno, ya podemos con esto, sin más preámbulos, meternos en nuestro especial de Angelopoulos. Sí, sí, para el final quizás comentemos un poco la película que fuimos a ver la semana pasada, de cómo se hizo La Hora de los Hornos, y también pasar la agenda, ¿no? Porque hay... Bueno, sí, en realidad está la película esta de... Sí, sí, Los Resistentes, de Fernández... ¿Cómo se llama? Fernández Mouhán. Mouhán, exactamente. También conocido por sus obras maestras, Pulqui y... ¿Cuál otra era? Vos me habías... No me acuerdo qué otra más. Me habías tirado... Lo vimos el otro día en la película de Fernando Martín Peña. Ah, ahí está. Pero sí, y tiene varias películas, plan resistente peronista. Ah, mirá. Sí. Bueno, Pasando a Angelopoulos, entonces hoy tenemos para comentar dos películas: Viaje a Citerea y Días del 36. No sé con cuál querés empezar. Con Vamos Viaje. No sé cuál es la primera cronología. No, cronológicamente yo te decía empezar con Días del 36, que habla de un periodo. Ah, bueno, y hablemos de Días del 36. Hablemos de Días del 36, entonces no me acuerdo de qué año es. Es del 70 y principio de los 70, una película hecha durante todavía la dictadura de Grecia. ¿Qué más te puedo contar? Película, voy a ser sincero y así abrir con todo, que no entendí absolutamente nada de lo que pasaba en la película. O sea, agarré un par de generalidades, pero después se me hizo harto compleja porque... Sí. Se me mezclaban los personajes. Hay como, es como una historia super coral, y como tiene muy poco diálogo, o sea, no hay nombres, no hay nada de qué anclarse, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, básicamente lo importante es una historia que acontece o da rienda luego de un asesinato de un político, un sindicalista. Sí. En un mitin ahí en una fábrica, una mina, no sé qué era, sí. Y bueno, lo encuentran como culpable este tipo Sofiano, ¿cómo se llama? Sí, Sofiano, sí. Que se ve que era un ex policía, un traficante. Un ladrón de poca monta, sí, ¿no? Sí. Y bueno, lo meten preso y bueno, todo esto en los primeros minutos de la película, ¿no? Aparece un diputado conservador que lo va a visitar a la cárcel, no sabemos con qué motivos. Y Sofianos lo termina secuestrando, había accedido a algún revólver de alguna manera, y bueno, lo tiene ahí secuestrado, ¿no? Al diputado este, en la cárcel, y bueno, pide que lo liberen, o bueno, se va a matar a él y va a matar, por supuesto, también al diputado, ¿no? Exacto. Por supuesto, primero va a matar al diputado y después se va a matar, porque si no se le iba a complicar un poco. Y bueno, sí, a partir de ahí vemos cómo especie de junta militar o directivos, policías, ven de qué manera solucionar la situación. Por un lado tienen la presión del Partido Conservador. Sí, que a ver cómo eran las dos posiciones de las facciones en pugna. Estaba por un lado el Partido Centrista, o sea, bueno, porque estaba por un lado el Partido Centrista, que decía, no, bueno, si acceden a las demandas de este tipo de liberarlo, nosotros nos vamos del gobierno, porque es como una afrenta a las instituciones, ¿no? Sí. Que pase así por encima de los mandatos legales. Y por el otro lado, el Partido Conservador estaba a favor de largarlo a este tipo, para con tal de no perder, de no exponerse, ¿no?, a este asesinato político en potencia, en ciernes. Sí, y bueno, traman una serie de salidas, ¿no?, a esta situación, planean envenenarlo, pero el tipo se da cuenta. Después no sé qué, hay una escena que no entendí muy bien, que están como practicando, ¿no? Que practican, ensayan cómo hacer al entrar a la celda, y dice, no, pero ahí está la cama, no, por acá está la ventana, no, y hacen todo como una representación de lo que harían. Y uno se caga de risa, uno de los que está ahí, uno de los, no sé, comisarios, lo que fuera, ¿no? Hasta que, bueno, el final sí que no entendí mucho. porque no me acordaba bien cuál era cada uno. Claro, no, a mí me pasó eso. Digo, ya me había pasado con las coreanas que vimos en su momento, pero con el tiempo era como que todo iba cayendo en su lugar, ¿no? Bueno, uno se acordaba de... Ah, te dan las chances por lo menos, porque hablan. Claro, ¿no? claro. Bueno, por eso está este anclaje de que hablan y se llaman por su nombre, entonces uno va asociando como rostros con nombres, con situaciones, con procesos, digamos. Pero acá, al no haber diálogo y ser... todas estas escenas como... Aparte, bueno, Angelopoulos tiene esta forma de filmar que es como... son todos los planos, ¿no? Como, sí, como muy amplios. Sí. Son siempre unos escenarios así gigantes donde las personas, los personajes son como... fichitas. Pequeñas figuras, ¿no? Sí, sí, les sí permite seguir recorridos sin cambiar de plano, uh-huh, digamos, o haciendo movimientos, paneos muy cortitos, logra mostrar, bueno, a alguien que se toma un jeep y se va, claro, y todo. Ahora, el que recorrido. Eso sube el jeep, no, creo que uno nunca termina de... Claro, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Está este problema de por medio. Sí, porque, bueno, termina la película con un asesinato, ¿no? Tampoco, bueno, no vamos a contar mucho, pero en realidad no vamos a contar mucho tampoco porque no entendimos. Es la ventaja de que esta vez no entendimos mucho la película. Bueno, básicamente esa es sí, la historia. Sí, sí, y el problema es que prometía... Ya habíamos visto, creo que los dos hicimos lo mismo, sí, ¿no? Vimos Viaje a Citera. Y bueno, prometía mucho más esta película, prometía ser un thriller así político, cargado de acción y emoción, y la verdad que entrega mucho menos que Citera, que es una película hasta como más vacía argumentalmente y todo lo que quieras, pero que sí, al menos te deja algo, entre comillas. Sí, sí, porque básicamente lo que hace es pintarnos esta situación de un gobierno militar que está entre dos posiciones. Pero nos lo muestra, digamos, de una manera muy escueta y muy... Sí. No sé. Insinúa sí más de lo que... Yo igual lo había leído, que decía, bueno, las películas de Angelopoulos, si no sabes mucho, pero mucho del background, ¿no? Del trasfondo, te vas a perder bastante. Uh-huh. Pero acá me parece que igual, sabiendo y todo, no, uno iba a quedar medio así desamparado. Claro, un poco insatisfecho, ¿no? Exactamente. Sí. Si hablamos del contexto, igual... Ah, sí, tenemos... Ah, tenemos cortina, pero está muy bajita. Ajá. No importa. Si hablamos del contexto, estamos en años previos... Bueno, la segunda... No solo a la Segunda Guerra Mundial, sino al ascenso al poder de los militares en Grecia. Grecia tuvo dos dictaduras, una entre el año 39 y el 45, si no me equivoco, y después otra entre el 60 y algo, 64, 65 y el 73. Así que son años así como un poco cargados de tensión. ¿Pero dictaduras de qué manera? La segunda, la primera, la verdad no sé, pero la segunda fue bastante parecida a lo que fue la dictadura acá del 76, así incluyó persecuciones, torturas, desapariciones y todo lo que quieras. La segunda, bancada y apoyada más o menos abiertamente por la CIA. Ajá. Y la primera, la verdad que no me acuerdo. Uh-huh. Ahí tantos datos no tengo. O sea que durante algún periodo fue un bastión anticomunista en una zona... Y es que, sí, ese es el problema de Grecia. Que si vos te fijás en el mapa... O sea, Grecia, después del reparto del mundo en zonas de influencia, queda es como un enclave capitalista en plena zona detrás de la cortina de hierro. Está rodeado por Yugoslavia, Albania y no me acuerdo qué república soviética la tiene así de frontera. Era un puesto bastante caliente, digamos, y eso explica por qué... Bueno, por un lado se da la situación de guerra de guerrillas primero, y después porque Estados Unidos tenía como tanta, ¿cómo decir? Insistencia, sí, le daba tanta importancia en mantenerlo dentro de del club de la libertad y la democracia, ¿no? Claro, del mundo claro, libre. Claro. Sí, justamente, ¿no? Está en una zona, por eso decía, una zona, bueno, o al menos era una zona caliente en su momento. Así es. Sí, sí. Bueno. Así que bueno, ¿Te parece? Vamos a otro tema y después... Y después nos vamos... Un viaje a Citera, exactamente. Citera, sí. Así. Bueno, dame un poquito. ¿Alguna idea de qué escuchamos? Sabía, pero no vamos. Bueno, después nos contás. Oh, Bueno, ya estamos al aire. Volvimos a escuchar a Sparks y Bon Voyage. Y bueno, justamente vamos a hablar de un viaje, ¿no? Y del viaje a Citera. Citera, que supongo que quedan Unión Soviética. No, Citera es una de las islas que está ahí en el mar Adriático, una de las islas griegas del mar Adriático. Que siempre tiene así como un simbolismo la isla de Citera, que representa como la isla de la felicidad. Felicidonia. Sí, no sé. Bueno, que es, no sé, donde van los griegos buenos cuando mueren o algo por el estilo. Claro, ¿no? La mitología está asociada con eso. Ah, mirá vos. Así dicen. Y bueno, esta película que es del 80, ¿no? Del 80 y pico. 83, creo, algo así. Sí. Todavía estamos en la época previa a la caída del muro de Berlín y tenemos de protagonista, bueno, en realidad hay un par de protagonistas. Arrancamos viendo a esta persona que se parece mucho a Diego Bonadeo. Sí. muy igual, pero muy igual para mí. Y qué bueno, lo vemos transitar su vida gris, mediocre, no sé mucho que contar. Hay una primera escena que es como un flashback que tiene de cuando es niño, sí, y sí, no sé qué hace, como que le toca el culo a un policía y sale corriendo. Y después lo vemos como transita su vida casado, pero sin muchas ganas de estarlo y sin mucha relación ni entusiasmo con nada. Y un buen día llega su padre. Su padre, que vuelve del exilio en la Unión Soviética, y esto requiere toda una explicación, que no está en la película, claro. ¿No? El padre vuelve, y se sobreentiende para cualquier griego de bien, sí, que por ende el padre, al estar exiliado en la Unión Soviética, había participado en lo que fue primero la resistencia frente a los nazis, ¿no? En los ejércitos de partisanos, donde el PC llevaba el PC griego tenía prácticamente la batuta, la resistencia griega, así como más o menos como en Francia, la había organizado más que nada el Partido Comunista Griego. Pero no solo esto, sino que después lo que se da es un tema algo así como lo que pasó en Yugoslavia, que, bueno, a los partisanos, una vez que termina la guerra, hay que desmovilizarlos o... Sí. O siguen siendo así un ejército. Ajá. Cuasi irregular. En Yugoslavia terminan tomando el poder de la mano de Tito, dan la vuelta olímpica ahí en Belgrado. Y bueno, lamentablemente, con la camiseta de estudiantes, y lamentablemente a los griegos no les salió igual, y en esa compulsa por quién se llevaba el trofeo de Grecia después de la guerra mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, pierden. Y hay que decir, está buena igual la historia de por qué pierden. El tema es así. Los tipos se empiezan a enfrentar, no solo, bueno, empiezan una serie de escaramuzas terminada la guerra por una serie de provocaciones, o creo que fue una marcha que había hecho el Partido Comunista Griego, que tropas británicas que todavía estaban en el país a modo de para una misión de paz, ¿no? Sí. Al estilo Cascos Blancos estaban ahí, abren fuego contra la manifestación, y bueno, el Partido Comunista entonces llama a tomar las armas y a volver a los buenos días de la guerrilla. Claro. Cuestión que entonces los bandos terminan definiéndose, bueno, por un lado la guerrilla del Partido Comunista, y del otro lado el ejército semi-regular griego, porque venía de participar en una guerra mundial, y los ingleses. Los ingleses así con un poco de... No estaban del todo convencidos. El tema es que, bueno, está todo bien hasta el año 48, porque la ventaja que tenía la guerrilla era que podía contar con el apoyo de Tito, que les pasaba municiones, ¿cómo se llama?, entrenamiento, y además les dejaba usar el propio territorio yugoslavo para atacar desde ahí, claro, y replegarse. Cuestión que en el año 48 Tito rompe con la Unión Soviética, en la famosa ruptura de Tito con la Unión Soviética. Sí, Y los tipos, bueno, se ven forzados a elegir. ¿Qué hacen? ¿Siguen siendo PC y aceptando las órdenes de Moscú o se van con Tito? Y en esa pugna gana el bando que dice, no, sigamos las órdenes de Moscú, el partido glorioso, el Partido Comunista. Y se quedan sin el apoyo de Tito y también sin el apoyo de Stalin, porque la verdad que a Stalin mucho no le interesaba fogonear una guerrilla y él había firmado el pacto de Yalta. Sí. Grecia había quedado dentro de la esfera de influencia americana, entonces no tenía por ahora muchas ganas de tocarle el culo a los británicos y a los americanos, entonces los deja medios liberados a su suerte, con lo que la guerrilla termina siendo liquidada en un poco tiempo después. Sí. Después de esta elección difícil. Cuántas historias, ¿no?, que hay en donde la Unión Soviética no apoyó, ¿no?, movimientos insurgentes. Sí, recordamos izquierda. Sí, recordamos el tema de la insurrección de Varsovia en plena Segunda Guerra Mundial, que los soviéticos se limitaron a ver cómo masacraban del otro lado del río a los polacos. Sí. Y bueno, la siempre dudosa por pobre, ¿no?, ayuda en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Bueno, no sé, un montón de situaciones donde, ya que dentro de la Unión Soviética... Ahí yo no sé si fue tan pobre, pero ahí el error fueron dos. Bueno, primero que la aparateó completamente, y segundo fue que no es que negó ayuda a la Guerra Civil Española, sino que negó ayuda, bueno, porque en la Guerra Civil Española vos tenés como tres... dentro del bando republicano, ¿no? Sí. Tenés como tres corrientes que convergen: la del POUM, que es como un pseudo trotskismo, los anarquistas y el PC, que el PC hasta la guerra era prácticamente insignificante. El PC español crece, de hecho, debido a la ayuda de Moscú. Sí. Porque era el único bando que recibía armas. Pero ¿qué pasa? Justamente era el único a los que le llegaba municiones, armas, pertrechos, lo que quieras, y los otros dos eran completamente ninguneados, con lo que vos tenías un 30% del ejército que estaba bien equipado, bien alimentado y todo lo que quieras, y el otro 60% que estaba... Claro, sí, es cierto. Creo que algo de esto se ve en Tierra y Libertad. Pero bueno, volviendo a Viaje a Citera. Viaje a Citera, sí, perdón. Bueno, y la Guerra Civil, bueno, obviamente cuando termina con la derrota de los últimos... ¿cómo se llama? Bandos de la guerrilla. Se calcula que hay, no sé, entre 10.000 y 30.000 excombatientes que se ven forzados a exiliarse en Yugoslavia u otros países detrás de la cortina de guerra. Bueno, al personaje principal, a este exiliado, todo el tiempo le dicen, bueno, vos que estuviste pistoleando en las montañas, ¿no? Entonces se refiere a esta situación, a este momento. Sí. ¿Pero antes o después de la guerra mundial? Eso no me quedó claro. Después, y y si se fue exiliado, debe haber tomado parte en la guerra civil. Claro. Pero de vuelta, eran todos combatientes que venían de la guerra mundial. Uh-huh. Haber combatido como partisanos, como ejército irregular en la guerra mundial. Bueno, entonces este hombre que estuvo 30 años viviendo en la Unión Soviética vuelve. Vuelve porque cuando cae la segunda dictadura griega en el 73 se decreta como una amnistía para toda esta gente que estaba exiliada. Entonces, bueno, hay como una repatriación de... Lento regreso. Exactamente, de ex militantes. Y bueno, vuelve ya bastante debilitado, muy viejo, a reencontrarse con su familia, con sus seres queridos y con su tierra, ¿no? Uh-huh. Con la tierra que tenía ahí o que trabajaba y también encontrarse con sus viejos compañeros con quienes se comunicaba. Por medio de silbido de pájaro, ¿no? Bastante es muy extraño. Bueno eso, la verdad. Sí, a mí me parece un detalle muy interesante. Sí, me cuesta creer que haya sido así. Sí, porque aparte tienen como un... Es muy difícil, me parece. Aparte es como un lenguaje posta, porque viste que, no sé, dicen, sí, ¿cómo andabas? Cuando compraste el pan, ¿no? Trajiste, no sé. Claro, no es sí, estoy bien o estoy mal, sí, o no sé. No, es como todo un sistema. Y bueno, en ese mismo momento se está dando que están vendiendo, ¿no? Subastando estas tierras que pertenecen a mucha gente. Uh-huh. Y las piensan vender para hacer como un hotel de lujo, así a todo. Nada, sí, una escuela shopping, algo. Sí. Así, muy. Pero que la condición era que lo tenían que vender todos. Sí, si tenían que firmar todos. Exactamente, si había uno que no firmaba, se caía el trato. Eso me hizo acordar a esa película también con Lupi, Un lugar en el mundo, que van a hacer la represa y si uno no firma, y obviamente el que no. Si uno no vende, sí, sí. Y obviamente el que no vende. Y quema todo. Claro, es lo mismo. Es igual, Un lugar en el mundo también. Federico Lupi termina quemando. Pero Federico Lupi lo quema. Acá yo entendí que el cobertizo ese que tiene el viejo se lo queman como diciendo: viejo de mierda, si no vende este. ¿Ahora quemó el viejo? Yo no. Bueno, por ahí sí. Bueno, porque después de ahí se va el tipo. Bueno, se vuelve un poco loco. No sé qué pasa ahí. Y bueno, terminan declarándolo persona no grata. Sí. Lo terminan expulsando de vuelta, digamos. Sí, sí, sí, lo terminan expulsando del país. Es como así, bastante grotesco. Que vos lo ves y es un viejo así, como muy inofensivo. Sí, sí, sí. Que no, ni emite palabra prácticamente. No, casi que no habla durante toda la película. Y es así un enemigo del Estado. Sí, sí, sí, sí. Y entonces se lo llevan a Rusia, a la Unión Soviética nuevamente. Sí, pero ni siquiera, sí, porque el barco donde lo tenían que transportar no lo quiere transportar porque dice, bueno, no, yo no subo a cualquiera, digo, dice que él diga con sus propias palabras que se quiere volver a Rusia y yo lo llevo, dice el capitán de sí. Este barco que justo va para Rusia. Y creo que le dan el micrófono al viejo y el viejo dice, no me voy. ¿No? ¿Era así? No. ¿O no dice nada? No, el tipo ya antes se ve que estaba como un poco tocado o no sé qué, pero decía solamente manzana podrida. Y bueno, los griegos, estos oficiales griegos dicen, bueno, la verdad que yo le pasaría el micrófono, pero la verdad que lo único que dice es manzana podrida. Y el ruso le dice nada, entonces no, para eso no me van a perder el tiempo. Ya el país está bastante poblado de viejos locos, así que bueno, se lo terminan no llevando de vuelta a Grecia, sino que lo tenían dejando en una plataforma abandonada en tierras internacionales, en aguas internacionales. Era una escena poética, pero también un poco graciosa, ¿no? Porque queda el viejo a la deriva, encima lloviendo, pero le alcanza un paraguas, por lo menos. Entonces queda el viejo parado en esa plataforma a la deriva con un paraguas y solo a la noche, en una escena bastante triste. Mientras al mismo tiempo en el continente, digamos, hay una especie de festejo por el Día del Trabajador. Es todo bastante jolgorio y fiesta. Sí, lástima, no va nadie. Sí. Pero no va nadie, sí, sí, sí. Y bueno, ahí la mujer decide acompañarlo, ¿no? Y la mujer que se ve que lo había esperado durante mucho tiempo. ¿Cuál? Penélope. Para traer algo parecido a Grecia. Y bueno, termina subiéndose a la plataforma y se van los dos en una escena muy poética. Sueltan amarras hacia la nada. Sí, sí. Sí, sí, yo en un momento veo que el viejo se levanta, saca unos hilos, digo, bueno, se va a tirar algo. Pero no, claro, como que sueltan amarras de ese estado quieto y de la nada que tenía y pasan, van hacia la eternidad, digamos, ¿no? Un viaje simbólico, ¿no? A la eternidad. Que supongo que era algo. Viaje a la Citera tiene que ver algo con esto, ¿no? Como vos decías al principio, debe ser como un viaje simbólico donde los griegos van. No, sí, después yo leía que, bueno, simbólicamente lo que trataba de contar la película era esta incapacidad de los griegos de repente de poder afrontar de vuelta su pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que vuelve? Sí. De hecho que por ahí vuelve y vuelve más o menos con los mismos ideales, ¿no? Porque cuando cuando están en claro. El pueblo ahí todos quieren vender y dicen, bueno, no me importa esta campiña de mierda, hagamos un shopping acá en el medio de la nada, un hotel a todo trapo, es el tipo así con su que mantiene sus ideales del comunismo y de la no construcción de la... Sí, y claro, ¿no? Los compañeros o los coterráneos, ¿no? Que probablemente alguna vez quizás defendieron su causa o no, pero bueno, le dicen otra vez no venís a arruinar, claro, otra vez venís a meter la pata y a no dejarnos progresar con tus ideas del pasado, ¿no? Sí. Como una persona muy desplazada de todos lados, una persona totalmente rechazada y que, bueno, no le importa ser aceptado siempre y cuando mantenga tus ideales, ¿no? Así es. Bueno. Así que, ¿te gustó? Viaje a Citera me gustó. No me gustó el final, bueno, me pareció demasiado poético. Pero sí, en general me gustó. Al final a mí me pareció como consecuente con el resto de la película. Sí. La película, bueno, hay que decirlo, más allá de todo esto, son como 4 o 5 escenas, 7 o 8 líneas de diálogo. Pero a pesar de todo eso, tiene como una poesía de la imagen, ¿no? De vuelta, tiene todos estos planos con escenarios bien grandes. Donde los personajes son como diminutas figuras ahí en un escenario que los excede. Claro, pero la última escena me pareció ya demasiado simbólico. Hasta ahora tenía una estética y una poesía así de cierta nostalgia, de melancolía. Es como todo muy gris, ¿no? Sí, la película tiene mucha melancolía y se siente ese... Aunque el viejo no dice nada o prácticamente nada en toda la película, se siente que es una persona con un gran pasado, digamos, con un pasado muy cargado, de mucha lucha, de mucha batalla, de mucha historia, pero que ahora está simplemente o esperando la muerte o muerto en vida, o bueno, simplemente quiere joder un poco para estorbarle el camino a los capitalistas, ¿no? Y también el hijo es como que no... El hijo no se entiende bien qué es lo que hace en la película más allá de perseguir al padre, ¿no? Hay como una resignación, una no sé, yo siento resignación de la película, ¿no? Tanto del viejo como del tipo, es como que... Más que estorbar un poco, molestar un poco, ya están... No, es más, el hijo de hecho como que se enoja solamente una vez cuando lo dejan al viejo a la noche con el paraguas. Sí. Y dice, pero es un viejo, ¿cómo le van a hacer eso? Y es como que bueno, esa es toda su explosión de ira, es esa. Y, sí. O sea, no hay ningún otro intento de nada. No, la única que demuestra más algo de sentimiento es la mujer de este viejo que... Se ve que lo acompaña cueste lo que cueste. Pero sí, todo el resto de la película se mueve en un tono muy grisáceo. En realidad Días del 36 también, a pesar de que quizás tenía los elementos como para que fuera un poco más ágil y... No sé, tuviera un poco más de acción. También, ¿no? No muestra un panorama bastante... Donde nadie tiene mucho entusiasmo, digamos... Por lo que está haciendo, como que nadie que creyera demasiado en lo que está haciendo, nadie tiene grandes ideales, sino que se limitan a cumplir, bueno, órdenes o su papel, digamos, ¿no? Se limitan a cumplir una rutina, pero no están movidos por grandes pasiones, o al menos incluso los mismos militares, ¿no? O sea, bueno, están cumpliendo órdenes, pero no les importa demasiado lo que están haciendo. Sí, algo de eso yo había visto, pero la verdad no me acuerdo, sí. Me acuerdo de... Creo que se me ocurrió, pero no. No me acuerdo en qué situación en particular. Sí. Pero sí, no, sobre todo Viaje a Citera me gustó. Me gustó. Bueno, te cuento, si te gustó, hay otra película de Angelopoulos. Hay varias películas de Angelopoulos. Angelopoulos igual después deja un poco el cine militante de lado y se dedica a hacer esta cosa, a explotar su costado más arty con, no sé. Es una especie de Raúl Ruiz, no sé, yo me acuerdo. Ajá. ¿No? Que deja... Deja su pasado TIF para convertirse en favorito de las masas de festivales. Claro, sí, bueno, puede ser, no conozco. No, te decía que hay su obra maestra de Angelopoulos, es una película de 3 horas y pico, que es supuestamente, no sé, es una historia de no sé qué, pero siempre el trasfondo es Grecia entre 1919 y 1952. O sea, es como que va atravesando todo ese periodo de la película. Sí. Durante 3 horas y pico debes tener fácil 10 escenas. Sí, si bien de todas maneras parece una persona o parecía una persona interesada y comprometida con su época y con la historia de Grecia, al menos en las películas me da la impresión que tiene, que quisiera transmitir otras cosas más que una idea, no una idea política o una ideología. Transmite más un clima de época o una sensación. Sí, bueno, pero igual está como la intención de hacerlo más o menos explícito dentro de estos cánones de esteticismo y todo lo que quieras. Digamos, no son como anécdotas solamente o cameos de la situación política. No. Sino que están como un poco más involucrados. No, sí, están involucrados. Pero digo, no sé si ese es el principal objetivo o si... No, sí. Pasa más por, bueno... Porque son unas esas fábulas de la condición humana. Sí, de alguna manera, claro, sí. A partir de... o con un disparador político, ¿no? Pero sí, meterse con cuestiones que tienen que ver con... En el caso de Viaje a Citera, el pasado, el recuerdo, la carga del pasado en el presente, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, el domingo pasado, así cambiando, dando un volantazo, fuimos a ver cómo se hizo La Hora de los Hornos, un documental de Fernando Martín Peña. Debut y despedida, según él. Vos te perdiste la charlita que dio al principio. Que dijo, no, bueno, sí, yo lo hice, pero porque era un extra del DVD. Dice, la verdad, a mí no me interesa lo más mínimo convertirme en cineasta, así que... Bueno, qué raro, ¿no? Y bueno, la película... Casi todas las películas de entrevista a Pino Sorana, que nos cuenta entre telones. No sé si estabas ahí, que la entrevista duró 6 horas, creo. O más. No, sí, creo que duró 6 horas. Sí. Y que dice, él decía, bueno, en un milagro de edición la logramos acortar a 1:20, pero bueno. Claro, bueno, la película sí, más que nada descansa en los testimonios de Pino, y bueno, hay también algunos testimonios de gente que colaboró en la película. O Fernando Birri, por ejemplo, parece. Fernando Birri. Hoy día. Sí, convertido en una especie de Maharishi, un gurú indio. Además está delante, o sea, detrás tenía una especie de gran tela blanca. Sí, a veces por ahí se lo... Que, sí, no sé. Se lo agregaron o se lo pusieron expresamente para... Sí, pues bueno. Es una forma de telón de fondo, sí. Claro, y él está con un traje blanco. Está muy raro. Y bueno, sí, otra gente como Juan Carlos de Sanso, que participó en la película. Y que bueno, nos cuentan entre telones algunas cosas quizás uno ya sabía, a grandes rasgos, ¿no? Cómo fue todo el tema de, en esa época, distribuir La Hora de los Hornos, que se tuvo que hacer clandestinamente, que no exento de problemas, como contaba uno de los que llevaban la película, que alguna vez los paró la policía, y bueno, cuando vieron de qué se trataba, el comisario que igual les decía que era peronista... Y que vio la película en la comisaría. Sí, pasaron al principio. Pero que a partir de ahí empezaron a poner el pájaro loco al principio de la cinta para no levantar sospechas. Y de que, bueno, sí, una película que se iba pasando clandestinamente. Y como decía Pino Solanas, no tenía mucho control de la película, ¿no? Porque ellos se lo daban a todas las organizaciones, a todo aquel que pidiera la película. Y claro, después decía, quizás los comunistas sacaban la parte donde se hablaba del peronismo, los peronistas sacaban alguna parte quizás más comprometida con el peronismo. Era una película, digamos, como una película de plastilina, que cada uno le daba la forma que quería, ¿no? Así es. Y vemos a Matilde Menéndez, por ejemplo, súper comprometida con la causa. Y a Julio Bárbaro. Y a Julio Bárbaro. ¿Por qué? ¿Cómo terminó Julio Bárbaro? Perdón. ¿Cómo terminó? Sí. Y ahora, en algún momento fue funcionario, si no recuerdo mal, fue funcionario menemista, aunque ahora hable muy mal de él. Y hace poco era interventor del Confer, incluso durante el kirchnerismo, pero después fue suplantado y bueno, ahora es un ferviente anti-K. Peronista, disidente, sí. Sí. No, no sé bien con quién está ahora relacionado, pero quizás alguien en el chat. No, no, yo lo tengo fresco porque me compré un librito hace poco que es... ¿Juicio de los 70? No, El peronismo de la derrota, que es una serie de... Es uno de estos libritos del CEAL, ¿viste? De tapa negra, que es un libro editado, no sé, en el año 85, en donde muchos peronistas de los más o menos lúcidos hacen como una autocrítica, una revisión de por qué se perdió en el 83. Y uno de los que habla y critica mucho es Julio Barrio. Ajá. Desde una posición más o menos progresista dentro del peronismo. De hecho, él dice, bueno, al radicalismo hay que correrlo por izquierda, nunca por derecha, porque si no vamos muertos, esto del otro, pero... Sí. No sabía de este giro después de los acontecimientos. Sí, en realidad no sé, la verdad me parece que quizás me esté confundiendo con lo de que fue funcionario de Menem. Pero... No, lo del Confer sí. Lo del Confer seguro. Y bueno, ahora estuvo haciendo bastante campaña contra la ley de radiodifusión. Planteo bastante... bueno, muy muy muy condescendiente y aliado con los multimedios. O sea, porque bueno, puede estar en contra de la ley y no desconocer, ¿no?, la situación monopólica y antidemocrática de los medios en la Argentina. Pero no, se ve que estaba bastante... satisfecho con la concentración de la información. Así, me llama la atención porque en general, sí, por lo que lo había oído hablar, en general era dentro del peronismo un elemento más o menos progresista, pero... Bueno, entonces, bueno, esa es más o menos la película. Sí, pero igual me pareció recomendable. Sí, sí, sí, no, interesante. A mí se me pasó volando, más que la vimos hace bastante poco, el año pasado hicimos... un especial de La Hora de los Hornos. Y sí, está bueno, tiene bastantes anécdotas y bueno, sí, te cuento un poco el backstage. Así, ¿no?, es. De una película que marcó un hito. Está buena la parte en donde aparecen las reseñas en la revista Gente, ¿no?, de Chiche Hellblum, diciendo que es una película anti-argentina, ¿no?, que es la hora de las mentiras en realidad. No era La Hora de los Hornos. Y bueno, tiene algunas perlitas como esa, ¿no? Bueno, con esto, sí. Sí, vamos cerrando. Si no me equivoco, debe estar Esteban. No sé si tendrá su programa hoy, pero bueno, igual le cedemos el espacio que le corresponde. Sí, sí, sí, esperemos que haga uso, sí, de su poder de tomar el horario. Y bueno, el programa, nosotros nos vemos la semana que viene. La semana que viene, sí, exactamente. No dijimos, pero tenemos un blog desactualizado que sí. Es tragediafarsa.blogspot.com. Pueden ir ahí, esperamos, no sé, ir actualizándolo. Sí, sí, seguramente. Y teníamos el chat, pero bueno. Ustedes se lo pongo. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos entonces hasta la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene.